Oye, baby, soy Sarama y dime tu cosa, hola, ¿qué tal? Es otra noche que vuelvo a llenar la copa cristal. Todos saben la consecuencia de jugar con un metal. Si me joden al pana, te hago dos por uno, funeral. Empecé escribiendo pa' cientos, mejor dicho, pa' algunos. Después pa' cientos de miles y hoy mismo para millones. Y en verdad, estos cabrones y estos giles ni junos. Para vos ya no hay asiento, lo siento, el número uno. Me gusta que te maquilles con tu guille de coquete. Pero me calienta más con un jogging y una chancleta. Y vos te vas a percatar ya cuando empaque la maleta. Dudo que te encuentres un poeta en una discoteca. Oye, a mi baby me da igual que te ponga o no ponga tota. Que tenga cuerpo de atleta, que no te importe la dieta. Lo que sale por tu boca, lo que implementa, lo meta. Pero te faltó aprender que un caballero se respeta. Recuerdo cuando te vi, baby, cerca del obelisco. Ya pensaba llevarte a Jalisco pa' almorzar marisco. Ayudaron estando al borde del risco. Se quiere montar como una puta encima de mi disco. Me gustaba escucharte gritar, bajaba todo el volumen. Bebiendo buena champaña, Yoshi Kush pa' que fume. Nos devorábamos el cuello, mis labios con tu perfume. Yo quería un cuento de amor, a cual vos le hiciste un resumen. Me extrañabas porque no te trataba como dama. Él te echaba y yo llevaba el desayuno a la cama. Pero ahora hay tantas mujeres que por la noche me llaman. Esto del tren me incomoda porque todas me la maman. Yo arriba y tú de costado, tú arriba y después parado. Cuántas noches de borracho con sexo descontrolado. Y nunca lo podrán negar lo bien que juntos hemos pasado. Y a mí me educó una reina, por eso un rey a tu lado. Una noche que te cocine unos nachos en el cine. Pero con una palabra sé que el momento se arruine. Baby, hasta más sé pensar, loco, pa' qué carajo vine. Y la verdad que para esto ya quiero que se termine. Ya ni da que me maquine, ni que nada me imagine. Mi carrera es exitosa y no quiero que me dominen. Te veía en la mansión en tanga de coca se tiene. Y no quiero una relación que día a día se contamine, baby. Baby.